Por los largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Bienvenidos, amigos del rock. Bienvenidos, amigos del metal. Mi nombre es Babi Torres y esto es Los Apóstoles del Rock. Abrimos el programa con el recomendado de la semana, bloque a cargo de nuestro querido amigo Daniel Fora. Bienvenido, Daniel, a Los Apóstoles del Rock. Hola, buenas noches. Soy Daniel Fora, los estoy saludando desde Cipolletti, Río Negro, una vez más con el recomendado de la semana para los apóstoles del rock. Hoy le voy a presentar a una banda llamada Wisconsin y los voy a dejar con Charlie Miquesca, uno de los fundadores. Charlie Miquesca es el hacedor de ese festival denominado Charlie Fest. Además, también cocinan una excelente cerveza, el amigo Charlie. Así que él mismo nos va a presentar su banda y en qué proyecto andan los muchachos. Les dejo un fuerte abrazo y espero que les... Hola, gente de Apóstoles del Rock. Mi nombre es Charlie Miquesca. Les hablo desde Vista Alegre, Neuquén. Y quiero agradecerle esta invitación a Babi Torres y a Damien Fora para que contemos un poco de nuestra banda, qué hemos estado haciendo y para dónde vamos. Mi nombre es Charlie Miquesca, fundador de la banda Wisconsin, por allá por el 2009, en Vista Alegre, Neuquén. La banda se origina principalmente como banda de cover para tocar con músicos de amigos, disfrutar de lo que tanto nos gusta, ¿no? La música. Con el pasar de los años nosotros, bueno, vamos compartiendo con otras amistades, bandas y demás y va girando un poco más para el lado serio, ¿no? Y ahí empezamos a tratar de buscar una formación fija para luego comenzar a hacer nuestros temas propios. Esa formación fija siempre estuvo media complicada porque, bueno, cuestiones personales de cada músico, ¿no? Familia, trabajo, viaje, mudanza. Así que, bueno, en 2016 más o menos logramos hacer una formación media constante y grabamos nuestro primer tema. Siempre vamos en formato maqueta, hay que trabajar mucho, ¿no? Para grabar en estudio y bueno, la verdad que siempre apuntando a los temas, ¿no? Que están en la sociedad. Temas como el bullying, temas de la vida cotidiana, ¿no? Que nos pasan a todos. Así que es un poco eso, que nuestras letras hablan. Nosotros tratamos de fusionar un poco las raíces que cada uno tenemos, ¿no? En el género, por ahí nos gusta un poco el heavy metal clásico, algunas experiencias cada uno que ha tenido en algo de death metal melódico, o orientándose también un poco para el thrash metal. Pero bueno, hoy en día hay mucha fusión en la música y no hay un estilo bien marcado, cosa que está buena porque cada uno, ahí se refleja lo que cada uno le sale de adentro, ¿no? Le nace. Así que, bueno, actualmente hemos logrado 6 temas propios que todavía están en proceso de grabación final, ¿no? Por ahora contamos con algunas maquetas, algunas bien grabadas y otras todavía en proceso. En la actualidad la banda está formada por Pale Iglesias en la batería, Fabio Huechucura en primera guitarra, Nacho Soto en bajo, Juan Manuel Namuncurá en la voz y quien les habla en guitarra rítmica, Charlie Miquesca. Bueno, yo quería agradecerles nuevamente esta oportunidad de, a través de ustedes, de difundir la música, el rock pesado, el metal. Agradecimiento a Babi Torres y Damián Fora, a los apóstoles del rock, por esta oportunidad de llevar nuestra música a otros oídos, a otros lugares. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias, un abrazo gigante de parte de la banda Wisconsin de Neuquén. hundidos en las oscuras aguas del Atlántico argentino. ¡Ara! ¡San Juan! Esta puta sociedad! preparen los gnocchis, que Polenta no sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable. Vamos ahora con una banda de la ciudad de La Plata. Esta banda se llama Dosel, que es una banda de death metal que sigue batallando en la escena nacional con una formación, nueva formación del año 2024. Desde los Apóstoles del Rock enviamos toda la mejor onda para que sea una etapa brutal. Aguante Dosel. Buenas noches, amigos. Me presento, mi nombre es Sergio Carrizo, soy baterista de la banda Dosel, originaria acá de La Plata. Hacemos metal progresivo con tintes de metal extremo. Estamos hace 7 años aproximados. Tenemos un EP editado en YouTube y tenemos después varios singles de lo que fue el segundo material audiovisual, digamos, más videoclip. Y bueno, queríamos comentarles que estamos en proceso de nuevo material discográfico y nos comunicamos a través de la gente de los Apóstoles del Rock para que puedan conocer la banda y chusmear todas las novedades que se vienen. Tenemos un próximo recital, ahora el 23 de marzo, en Capital, con la gente de Entre el Cielo y el Infierno, cantante Mario Yam. Y luego estamos cerrando nuevos recitales también, para lo que sería mitad de año en adelante. El tema que le dejamos para difusión se llama Desde el Caos y fue compuesto y grabado durante la pandemia. Espero lo disfruten. Bueno, nos pueden encontrar entonces en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Dosel Metal. Bueno, agradecerle profundamente a la gente de la radio, del programa Los Apóstoles del Rock, que hacen este tipo de trabajo, apoyando a las bandas under, dándole una mano grande, distribuyendo todo lo que es su música, la información de los recitales. Así que bueno, gente, esperemos vernos pronto. Saludos para todos. Gracias. de espadas, roquería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. As de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. As de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Llegó el momento del bloque Repasando Discos, a cargo de Laucha Agüero. Bienvenido, querido Laucha, a los Apóstoles del Rock. Muy buenas noches para los Apóstoles del Rock. Llega Repasando Discos con el Laucha Agüero. Esto es la banda que nos ocupa hoy, Frantic, y su placa 2024 Heavy Metrash, que cuenta con 8 super tracks, donde el camino demoledor del gran trash y la vieja escuela en todas sus influencias se ven marcadas en Frantic, Anthrax, Megadeth, Metallica, Slayer, Exodus, bueno, sin dejarnos de olvidar nuestras grandes bandas argentinas como B8, Orca, con Hugo Benítez, primeros discos de el gran Orquita, Cabalgata Full, Riffes, Punteo y Grito de Victoria al metal. Así comienza Heavy Metrash, que da honor al nombre de la placa, con la participación de Paul Divano de Velocidad 22 y Temo Moreno de Serpentor. Letras que hablan de la verdadera vida del heavy metal, headbanger, la fuerza, el camino duro, bueno, los cambios de ritmo arrancan, machaques a full, los coros en voces, la unión de la unión hacia la fuerza, así como suena con este heavy metal y el thrash unido en un mismo sentimiento, un temón, corte y un mazazo al cráneo con el Cabalgata de la Bata, Riffes, Punteo, dando rienda suelta a todo, la música. Está toda la carne puesta al asador en este gran temón. La voz fuerte de thrash hace en su segunda parte de este tema, y así es Heavy Metrash, tremendo temón para los Frantic. Segundo tema elegido es Velocidad Infernal, el acelere del motor de ese B8, seguro digo, le dan el puntapié a este temón. Ritmos veloces, los cambios de ritmo, un gran acelere, es el speed metal de este temón nazo. Las letras, bueno, hablan de esto, de la velocidad del metal y los gritos de poder que te da esa adrenalina, la libertad de estar en ruta. Unos acordes, unos punteos bien a los pies. Ahí rodando por los Painkiller, más o menos, digamos, en esas épocas. Porque, bueno, citar ayuda es trayectoria de más de 50 años. Tremenda bandón. Siguen los machaques hasta el final, riffes chulos en general, en bata, y el Redo le sigue martillando. Así es, Velocidad Infernal. Con el comienzo de Flangers a full punteo, así es, Cobro e Acco, base bien heavy metal, cambio de velocidad, el thrash se apodera de voces y dan comienzo a un punteo y un machaque tremendo. Las letras que hablan de la unión y la fuerza que dan lucha a este universal sonido del metal. Los acuerdos y punteos siguen dando la magnífica impresión de un clásico. Machaque y riffs siguen hasta el final, generando una gran apertura de este temón. La voz fuerte, haciendo la letra, hablando del malón guerrero que da lucha. Temonazo para los Frantics. Para terminar, repasando disco, elegí Warrior. Tremendo tema, un himno del metal para mí, variando en todas sus raíces, riffs, punteos, acelerando, Redo a full, punteo y la entrada de la voz, las letras que hablan de la lucha, de las calles, casi recordando las grandes letras de B8, de Orcas, tremendo, escalas en violas, el heavy metal puesto en escena, las violas, machaque, punteo, tremendo punteo mortal, la base bien metalera, cambio de ritmo, shift bien aguerrido, punteo arpegiado, lideran la estructura de este temonazo. La voz refuerza, marcando la fortaleza y el espíritu del heavy metal. Así es, este temón Warriors para los Frantic, infernal tema, gran placa. Como ya había dicho al principio, cuenta con 8 tracks, me costó bastante elegirlos, así que bueno, disfrute de esta gran banda nuestra y algo recién salido del horno. Bueno, para despedirme de los Apóstoles del Rock, un saludo a todos mis hermanos que hacen los Apóstoles, a toda la gente de Catamarca que está poniéndose en movimiento, contrayendo bandas para estos meses siguientes. Bueno, La Rioja también se sigue moviendo. El fin de semana pasado estuvo el Horror Fest con 4 o 5 bandas más o menos ahí en las tablas. Lobo, Culto, una banda de Tucumán, más Grinco, Deep Metal y Ininatio, otra banda tremenda de acá de La Rioja. Así que bueno, Me despido, un saludo a mi hermano Landy, a Fabi, a mi gran hermana Nora, a Forator, fuerza hermano. Sé que son momentos duros y donde hay gente que siempre marcaron algo en vos, es más difícil poderse despedir, digamos. Un abrazo grande, larga vida al heavy metal. Saludo a mi gran hermano mutante, Tema. Se lo dedico a él, el heavy metal está vivo, hermano. La luz está ahí. Nos vemos el próximo miércoles. 17 de marzo, CTM llega nuevamente a la ciudad de Córdoba. Vamos a tocar en Sala Formosa. Nos vemos ahí, queridos amigos. Chao, amigos. Es el momento de compartir una nueva epopeya del rock a cargo de Sebastián Reartes desde Catamarca. Bienvenido, querido Seba, a los Apóstoles del Rock. Buenas noches, oyentes de los Apóstoles del Rock. Aquí Sebastián Reartes una vez más desde Catamarca. Bien, para la epopeya de hoy tenemos un grupo que fue un poco bastante resistido cuando aparecieron, y me estoy refiriendo a Nativo. Allá por el año 1997, Rata Blanca llegaba a su fin, y mientras Walter Giardino emprendía su carrera solista y formaba un grupazo como lo fue Temple, por su lado Gustavo Roweck y el otro violero de Rata, Sergio Berdicheschi, le daban inicio a Nativo. Sergio supo comentar por ahí que estaban algo saturados de aquel sonido heavy clásico de Rata, así que optaron por alejarse tanto como fuera posible de cualquier cosa que los pudiera relacionar a su banda anterior. Tal vez por eso buscaron un vocalista diametralmente diferente, muy distinto a Barilari, como el Carucha Podestá, un cantante desconocido por aquel entonces y dueño de una voz rasposa y con gran caudal, más rockera que metalera. Debutan en el año 99 con el disco llamado Consumo, y en cuanto al sonido de Nativo se notaban influencias de grupos de esos que no tienen un estilo propio, inclasificables como Faith No More, Mr. Bungle, y también se notaba algún que otro guiño al grunge. Ahí se notaban influencias de Alice in Chains y también de Stone Temple Pilots, y también algo, por qué no, de New Metal, que estaba tan en boga en ese momento. La idea era sonar modernos y experimentar, pero dicha jugada les jugó justamente en contra a nivel comercial, más allá de la mano que les dio Mario Pellegrini, quien incluso participa en la intro del primer tema. Eso cambió un poco con el pasado del tiempo y llegaron a telonear a bandas muy reconocidas internacionalmente, como Megadeth y Red Hot Chili Peppers. Pero cuando comenzaron, la convocatoria a los shows de Nativo era muy, pero muy escasa. Y también tengamos en cuenta que para el costado más conservador del metal argento, la propuesta de Nativo era demasiada, mucho, muy, bastante moderna, y por esa razón fueron muy criticados de forma negativa. Y hay que sumarle también la imagen del grupo, bien al día con las bermudas y esas gorritas de lana. Pero más allá de toda crítica negativa, y escuchándolo muchos años después, Consumo es un disco variado y bastante entretenido de escuchar, con esas afinaciones de bien bajas de viola, y también es muy recatable el laburo que hace el bajista Javier Tubini. Luego de Consumo llegarían tres discos más de estudio, y finalmente Nativo se separan en el año 2011, cuando el baterista Gustavo Roweck decide comenzar su carrera solista con su grupo Roweck, donde también se une Berdicheschi. Difícilmente el disco debut de Nativo llega a ser un clásico del metal nacional, de hecho ya pasaron 25 años y no lo es, pero sí es un claro reflejo del sonido de una época que no les fue ajena, y la hazaña, al menos para mí, yace en reinventarse y jugárselas sin miedo al éxito, como dicen por ahí, éxito que les fue esquivo, aunque supieron pegar un hit con el tema llamado La Trampa. De hecho, ese va a ser el primer tema que va a sonar, luego le va a seguir Impunes y por último Lado Oscuro. Los dejo con esas tres canciones de Nativo y nos estaremos escuchando nuevamente el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. Lo que buscaste como me lo encanté. tanta pasión, tanto dolor, tanta pena y ninguna razón. Atrapado bajo un mismo sol, voy buscando cómo reaccionar. No voy a esperar a hundirme otra vez en medio del río. Atrapado bajo un mismo sol, voy buscando cómo reaccionar. No voy we sábado 16 de marzo llega a La Rioja Back to the School 2024 con tremendas bandas: The Scorpion Logic, Alepo desde Chilecito, Bestiario, Los Hijos del Mono, Kyle Band, Fuerza Activa y los queridos Smegma desde Catamarca. Lugar: Joy Eventos, Avenida Ortiz de Ocampo, esquina Calle Pública. Fuerza Activa con el tema Ser. Esta banda va a estar presente en el evento Back or School. Entradas anticipadas en Glory or Death en Galería Menem, local 18, o al teléfono 380 4 78-43-33. También estará presente desde La Rioja la banda Bestiario. Escuchamos Manto Infernal. Cool. The Scorpion Logic, Alepo, Bestiario, Los Hijos del Mono, Kyle Van, Fuerza Activa y Smegma desde Catamarca. Sábado 16 de marzo, 22 horas en Joy Eventos. Avenida Ortiz de Ocampo, esquina calle pública. Se estará sorteando también una hora de pulmas, dos birras en Ibrito Bar, un tatú de 15 centímetros y otro de 7 centímetros en Mayra Gómez Tatú. Un tatú de 15 centímetros en Psycho Tattoo Art. Y más, mucho más. Los esperamos este 16 de marzo a las 22 horas en Joy Eventos para que disfrutemos Back to School 2024. Y por último escuchamos Smegma y su tema Engendro Sediento. Tanto talento en nuestra querida Argentina, y en este caso en la música, y específicamente en el metal nacional. Hoy tenemos a Inés Vera Ortiz, una cantante que ya pasea su arte por el mundo con un gran reconocimiento, actualmente radicada en Europa con su carrera solista, y está siendo llamada por los más importantes músicos mundiales para colaboración en sus trabajos. Eso significa que es reconocida por su gran talento. En Argentina pasó por varias bandas, dejando su marca de calidad en cada una. Inés es una artista que se caracteriza por su presencia escénica y su grandiosa voz, que tiene una profundidad y pasión que hace que se conecte visceralmente con el público. Formación musical que deja ver las influencias de los grandes íconos del rock mundial. Deja su alma y su corazón en cada interpretación, y eso hace aflorar las emociones en quienes la escuchan, demostrando más allá de toda duda que nació para ser una estrella de rock. Vamos a escuchar a esta gran artista cuatro temas. Vamos a escuchar la banda Black Ocean con el tema Mirai, que es una banda de Reino Unido donde Inés Vera Ortiz es su cantante y Gabriele Mota es su guitarrista. En segundo término vamos a escuchar Inner Scream, que ya es una banda de acá de Argentina, con el tema Dance with Chaves. Inner Scream está formada por, en la voz, Inés Vera Ortiz, en los teclados y programación Guillermo del Medio, en la batería Nicolás Papapico, en la guitarra Andrea Cebeso y en el bajo Mitia Macaferri. En tercer término escucharemos la banda Lumin Críptica con el tema Falling to No Hell. Lumin Críptica es una banda argentina de gothic death metal y ahora en el 2024 hace 11 años de este gran tema. Y por último vamos a escuchar un dúo. Vamos a escuchar el tema Parásito, que lo hace Inés Vera Ortiz junto a Ezequiel Ali con la banda Digital Mesía. A disfrutar de esta gran artista que es Inés Vera Ortiz.

están? Soy Matías Ochoa, cantante de Helker, y el motivo de este video es para invitarlos a la 17ª edición del Festival Nunca Más. Se realiza el 24 de marzo en Plaza Congreso. Tienen que llevar alimentos no perecederos, útiles, ropa, todo lo que sea para donar. Y bueno, va a haber feriantes y 14 bandas de todo el país. Así que los esperamos todos ahí el 24 de marzo. Justicia y memoria. ¡Aguante, che! Cerramos el programa con el bloque de rock, a cargo de Roque Silva. Bienvenido, querido Roque, a los apóstoles del rock. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende de, en el momento que nos están escuchando ustedes. Un gusto, como siempre, poder estar conectados. Yo soy Roque Silva en este Apóstoles del Rock segmento que tengo para poder presentarles algunos temas y también hablar de algo de lo que opino, de lo que estoy viviendo también con respecto a la vida, no solo a la música y a otras cosas, ¿no? Este fin de semana, en un lugar que abre sus puertas para los distintos grupos de rock de la provincia, de la ciudad y de todos lados, nos estuvieron presentando y visitando gente de Catamarca y de Tucumán también. Estuvo el grupo Lobo en, estoy hablando de 4L, un lugar que le agradecemos y le entregamos toda la energía, la buena onda, ya que abre la puerta. No muchos lugares en La Rioja abren sus puertas para hacer, presentar y hacer algo con respecto al rock. Grupo Lobo, Indignation, Grenial Green de Tucumán, impresionante grupo, gran banda, y los anfitriones de la fiesta culto que estuvieron presentándose en este lugar tan particular. Vamos a felicitar y agradecer la visita de nuestros amigos de otras provincias y también invitar a todos los otros amigos, a todos esos que usan las remeras negras, las camperas con tachas, que se pasean y que vean a distintos lugares, pero que hagan de alguna manera el aguante que necesita el rock en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Acercarse en cada momento, en cada lugar que hayan presentaciones, y que se acerquen y que colaboren y que hagan, como decimos siempre, hasta el cansancio, el aguante a las bandas que se presentan, no solo de la ciudad, sino del interior y de otras provincias. Vamos a invitar al grupo Angorya, Olvidados, es el tema en este momento de rock en Los Apóstoles del Rock. irnos del tema y seguir hablando de todo esto de las remeras y todo eso, que no es simplemente una moda, sino que es algo que realmente te gusta o no te gusta, y cuántas cosas se pueden vivir o soportar con los gustos o las cosas que uno quiere y que se las banca cuando las usa, el cabello de una forma especial, un maquillaje incluso, las tachas, la ropa y la música. Pero todo eso también tiene que servir para hacer el aguante cada vez que hay bandas, que hay grupos que se presentan y que también necesitan el apoyo y de alguna manera reflejarse y no saber que son bandas que se juntan o amigos que se juntan en un lugar a ensayar, darle duro al ensayo, a preparar temas, a armar cosas, y en las presentaciones están sus amigos y uno o dos más que aguanta, pero todos los demás seguidores, la gente que le agrada y que quiere, están en otro lado. Entonces, el pedido, la idea, la sugerencia, ¿por qué no también el tirado de oreja? Es a todos los que tenemos que estar bancando y ayudando en cada momento, en cada cosa que sucede con el rock y con todas las cosas que nos gustan. Seguimos compartiendo música en Los Apóstoles del Rock. Razones conscientes endeudando nuestro sol. Me. siempre de vez en cuando, hablando de la naturaleza, ¿por qué no? De tantas cosas que podemos reciclar y ayudar. Pero también tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas. El tiempo, cuánto se demora, cómo es el tema del reciclado, cuándo se terminan de corroer, de cambiar su forma sin contaminar o contaminando en el medio, ¿no? En papel simple, 6 meses tarda en desvanecer, desaparecer prácticamente, casi. Un fósforo, un simple fósforo, 7 meses. Un filtro de cigarrillo, 2 años. Fíjate vos, un chicle, 5 años. Los metales, algunos hasta 10 años y empiezan a oxidarse, a cambiar. Las botellas de plástico, algunas 100 años. Los vidrios, 400 o más, mucho más. Las latas de gaseosa es ilimitado. No hay un número de años, de días, hasta que se recicla y se desaparecen. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta cuando andamos en la calle, caminando, compartiendo cosas, y simplemente tiramos nuestras basuras a la calle. Compartimos música, Letal, el tema Rabioso. Estoy harto y loco, ya lo sé. hablar de lo que estábamos charlando al principio, de las bandas, de las remeras, de las tachas, también tenemos que reconocer ese nivel de marginalidad, de maltrato y de todas las cosas que llevan de mucha gente hacia los que les gusta el rock, a los que usan las tachas, las cadenas. Y a veces la falta de apoyo entre las mismas bandas. Pero esa discriminación, ese tipo de cosas tan constante en esta onda del rock principalmente, se ven reflejados en muchas cosas. Hace muy poco estuvo acá un grupo que se llama Ícaro, y que se presentó, y que obviamente por distintas razones, y una principalmente, tuvieron que venir en auto. El avión, antes de embarcar, de venirse para acá, los hicieron revisar tantas veces, y a propósito, por supuesto, que perdieron el avión, hicieron que pierdan el avión. Con la idea, obviamente, por ahí para que no vengan, no sé. Pero lo mismo llegaron en auto. Ese tipo de cosas siempre están pasando y es casi constante en todos los movimientos, sobre todo en el rock. Ese tipo de ataques, ese tipo de discriminaciones, como decimos, ¿no? Que obviamente las tenemos que denunciar y decirlas a cualquier momento y siempre, porque son muy, muy reiterativas. Lamentablemente, ¿no? Y hacer el apoyo y el aguante como las bandas del interior de la provincia o de otras provincias como las que vinieron, tenemos que estar y apoyarlas y estar junto con todos ellos. Esa sería la invitación y la idea también de decir cosas como esta, que obviamente indignan, dan bronca y que tienen que llevarnos sí o sí a una reflexión en algún momento de todos nosotros en ese apoyo y en ese reflejar que bancamos y que apoyamos a todo el movimiento rock, heavy metal en especial, en nuestra provincia, en el país y en todos lados. Nos encontramos en otra oportunidad, amigos y amigas. Argento nos dice convicción. We'll be right back. parece a mí. Vuelgas en el sol, nuevo para ti. Apuntándose, alguien que no puede entender. Convicción real, del mundo va a caer. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Los Apóstoles del Rock. Muchas gracias por los mensajes recibidos y toda esa fuerza que nos dan con esos mensajes. Vamos a proceder a saludar a Lucas, Marcelo y Mike de Cranial Grind de Tucumán, que estuvieron haciendo el aguante en el programa y nosotros estuvimos con ellos el sábado pasado. Al Indio Joe, al Mutante, un abrazo hermano, al Nipón, a Gino Gutiérrez de la banda Indignatio, a Matías de Culto, al Tano, de Lobo, Culto y otras bandas era también, a Ale Barros y a su señora Jade, a la gente de Mecala, a Fer Heredia de Smegma de Catamarca, que estuvimos juntos el sábado pasado, a la banda Experimental que nos mandó el disco Luchar, este tema que estamos pasando como cortina, que se llama Luchar hasta Vencer. A la Inés Vera Ortiz, que se comunicó con nosotros. Muchas gracias, Inés. Y bueno, que sigan los éxitos, Inés. A Willy de Dosel, un saludo y un abrazo a la distancia. A Charlie de Wisconsin. Después le mandaré una foto de una remera para que nos acordemos. Carla de Giuseppe, que siempre está compartiendo los flyers y invitando a nuestro programa. Fabito Jofre ahí en San Juan. A Gustavo Cantos en Santiago. Maxi Cabrera. A Hernán Escudero. Diego Ceballos. A Sergio allá en Francia. Saludos, hermano. A Julito, el cordobés en Canadá. A Papi de As de Espada allá en Carlos Paz. A Cacho de Hipólito y su señora Lucy allá en Córdoba. A Sergio Augusto Verón, allá en el Imperio de Bella Bustos, en Santa María de Punilla. Palito Falcioni, del programa Leyendas y de la Roquería Pesadilla. A la gente de allá, de Santa María, todos, a la Cofradía, a la 357, a Última Chance. Saludos, hermanos. A Germán Oliva, a Ernesto Laura, allá en Jujuy. A Guille en La Plata. A Emanuel, allá en Santiago. Al Indio Germán en Jujuy, a Gabriel Cortés, Martín Chanampa, a nuestro querido amigo Leo Molina allá en San Juan. Bueno, perdonen los que no los saludé, bueno, a Gori allá en Chepes, a Landy y Fabi que seguramente están escuchando el programa, a mi familia que siempre está haciendo el aguante, a Nancy, Gabriel, y Rocío, a mis compañeros de ruta, a Fora, a Laucha, a Nora, a Seba y a Roque Silva. Saludos, hermanos. Debo decir, por último, con las palabras de Rock, que me voy a despedir. Son tiempos muy difíciles económicamente, ¿no? Pero igualmente debemos cada día ser más. Apoyemos a las bandas, concurramos a los eventos, hagamos el aguante al aguante. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Y los dejo con la banda Experimental y su tema Luchar hasta Vencer.